La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Les saluda a su amigo Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Estamos aquí ya listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor de esta grandiosa música que nos acompaña día a día. Yo creo que es difícil que nos pasemos un día sin escuchar rock, a los que nos gusta mucho. Igual nos escuchamos en el trabajo, en la escuela, ya saben, en la casa. En todo momento hay forma, hay este motivo, ¿no? Para escuchar lo que nos gusta, ¿no? Ya saben que esta música pues nos acompaña en todo momento. Si queremos estudiar, pues también podemos estar escuchando música. Si estamos trabajando, escuchamos música. También si están haciendo el quehacer, las chicas, los chicos, igual. También la música como que siempre nos va a llenar de esa energía, ¿no? Que es necesaria también pues para estar acá en sintonía. Me decía un amigo que cuando siente que se siente un poco así como sacado de onda, medio, desubicadón, que ya se da cuenta, ¿no?, de que le hace falta su dosis de buen rock, pues como para ponerse otra vez en armonía, ¿no? Ya saben que eso, pues, como les digo, ¿no?, lo llena uno de energía y lo hace cambiar también de ánimo, ¿no? Y eso es padre, con una música energética y con la que nos podemos conectar, pues es lo mejor, el mejor antídoto. Y por acá el buen, ese que se llama José, ya suena la casa. Bien, entonces José, qué bueno que andas ahí listo para escuchar la transmisión del día de hoy. Igual va a ser de una oreja la transmisión. Ahora sí que últimamente hemos estado un poco ocupadones, pero ya saben, es una hora en la que podemos escuchar lo que más nos gusta. Ahora sí que en cuanto a melodías, ¿no? Bien, vamos a saludar también por acá por Facebook a unos camaradas también que se ponen en contacto. A Ruth, un saludo para Ruth y para Ezequiel Peña, ¿no? Que también Ezequiel Peña comparte la transmisión y es chido, ¿no? Contar con banda, así que se solidariza y empieza a hacer eco de las transmisiones. Bien, entonces, ¿sabe qué nos platica José acerca de las películas? Si es que vi alguna película de las que platicamos la semana pasada. Y si vi alguna, pues a ver qué nos comenta José, qué le parecieron. Son películas antiguas las que comenté. Y pues estaría bien, ¿no?, escuchar la opinión. Si es que llegó a ver alguna película, pues que nos platique esa experiencia, ¿no?, esa impresión de esos materiales que ya son obras, ¿no?, ya de hace mucho, mucho tiempo, pero que marcaron, ¿no?, también el camino como para que se desarrollara toda esa industria cinematográfica como la conocemos hoy en día. Bien, estamos por aquí. Vamos a escuchar un material de una vez para iniciar con todo. Ya tenemos ahí de fondo algo de Deep Purple, la de Burn, que forma parte de las rúbricas de aquí de la Casa del Rock. Vamos con algo de Metallica, Fire with Fire, de su álbum Ride the Lightning, del año de 1984. Es un álbum que a mí me gusta un resto. Vamos a escuchar esto que dice así: Fight Fire with Fire, Metallica. Bien, espérenme, como que está fallando aquí la transmisión, aguanten. Está cargando, aguanten tantito, el archivo está procesando la canción y en unos momentos entra. Se desbloquea la transmisión. Vamos a platicar un poco. Bueno, aquí ya inició la canción. Vamos a escucharla. Fire with Fire, Metallica. Y ahorita platicamos lo que nos escribió José. We'll be right back. My Fire With Fire, Metallica, de su álbum de Ride the Lightning, del año de 1984. Tremendo material este de Metallica. Hace rato como que no quería responder la canción, ¿no? Como que se quedó aquí medio bloqueadona. Pero pues parece que ya agarró la onda. Bien, pues estamos aquí. Y bueno, vamos a leer lo que nos dice José. Dice, sí, hice mi tarea. Dice, la del ladrón de bicicletas, nada más con ver el inicio pensé que me iba a hacer llorar. Pero no está tan triste, es más bien demasiado real. O real al contexto de la época del país. El chamaquito Bruno es la onda. Aportaba el toque cómico a la angustia que pasaba el papá. Dice. Es curioso que la historia principal ocurre con un fondo de pequeñas mini historias, casi de segundos, en donde se muestra a la gente o a situaciones comunes pero significativas que yo creo el director quería representar. Sí, pues es bastante chida la película, así como dices, muy real. Y también el niño, ¿no? Así como le pone ese toque cómico, ¿no? Como que lo planificaron de una manera muy genial. Y el niño es un gran artista, ¿no? Un gran actor. A mí me gustó mucho, sí, me sorprendió el chavito. Cómo se desenvolvió durante toda la historia. Se me hizo bien, se me hizo muy, muy buena su participación. Y es una película, así como dices, José, pues basada en la realidad, ¿no? Ese tipo de películas que se les llama neorrealismo. Pues lo que la característica de las películas era de que eran películas de bajo presupuesto y en donde muchos de sus actores eran actores ahora sí que de la calle, ¿no? Así que hablaban con ellos, los invitaban a participar en la realización de la película y muchos aceptaban y va. Ya, yo creo que ya los iban guiando para que pues le actuaran, ¿no? Pero de alguna forma como que manteniendo su manera de ser, ¿no? Su manera de socializar, ¿no? En ese entorno que muchas veces llega a ser conflictivo, ¿no? Y son películas bastante geniales, ¿no? Y vamos a hablar un poco acerca de esta película. Dice, después de la guerra, un hombre humilde y su hijo buscan en Roma la bicicleta que les robaron, ya que él necesita trabajar, bueno, necesitaba trabajar, ¿no? Era su medio de trabajo, ¿no? Ya estaba con su bicicleta, pues se podía mover a varias partes a hacer su chamba. Y pues bueno, es una película que se estrenó por allá por el año de 1948. Y acá en México llegó un 6 de diciembre de 1950, por ahí casi dos años después. Pero pues bueno, son películas bastante chidas, ¿no? Que de alguna forma vienen a formar parte, ¿no? De toda esa filmografía que se ha hecho a lo largo del tiempo. Y son películas así que pues, antiguas, como les digo, que es bueno darnos así como que el chance de conocerlas como para tener una perspectiva un poco diferente o también poderlas comparar con algunas de las películas que ya hemos visto acá en México, ¿no? Que son muy también muy reconocidas, ¿no? Como la película que se hizo acá en México, la de Los Olvidados, que es una película de Luis Buñuel, que se hizo también pues, por esas épocas, ¿no? Un poco después de la del Ladrón de Bicicletas, ¿no? Trayendo así o agarrando esa influencia, ¿no? De lo que es el cine italiano, pero ya agregándole ese toque surrealista, ¿no? Que manejaba Luis Buñuel, ¿no? Y también le da una cosa pues bastante magistral, ¿no? En la obra, ¿no? De Los Olvidados. A mí lo que me gustó mucho de la del Ladrón de Bicicletas fue su manejo de la fotografía, ¿no? De la cámara, ¿no? Cómo hacían esos movimientos tan padres, ¿no? La cámara de repente se movía entre la gente y las tomas que hacían, cómo seguían a los actores, ¿no? Inclusive cuando iban en el carro, pues cómo siguen toda esa escena, ¿no? Y se me hizo bastante padre. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Y vamos con algo más de Metallica. Vámonos con el tema For Whom the Bell Tolls. Y esto dice así. Vamos a esperar a que cargue. For Whom the Bell Tolls, Metallica. Qué buena canción, tremenda rola. De ese disco de Metallica, sí lo compré en vinilo ya hace un buen de añejos. Recuerdo que me lo presentó un amigo, ¿no? A Metallica y este disco en especial, creo que fue Fabián. Y pues bueno, que me lanzó luego por mi material. Dije, no, pues ese disco yo lo quiero, ¿no? Necesito comprarme ese material que está tan chido. Y sí, me compré mi vinilo y todavía lo tengo. Lo tengo guardado, pero sí se encuentra todavía en buenas condiciones ese material. Bien, vamos a leer por acá lo que nos dice. Alexan dice, buenas noches y saludos a todos los conectados. Ya presente para escuchar buena música. Bien, Alexan, ¿cómo no que ya estás por acá? Lista para escuchar buenas rolas. Y por acá, ¿quién más anda por acá? Ahorita está escribiendo el grupo de realización cinematográfica, ese grupo donde estoy tomando mis cursos de cine, con unos tremendos profesores, y estábamos hoy fui a la clase con ellos. Estamos planificando la filmación de un cortometraje de un amigo. Ahora sí que un amigo creó su guión y pues ya se hizo toda la planificación para llevarlo a cabo. Y el próximo jueves se va a filmar y vamos a, ahora sí que a tener esa experiencia, ¿no?, de cómo se filma un cortometraje ya en plena acción, porque se va a filmar en la calle, en un tianguis. A ver cómo se desarrolla, va a ser emocionante. Y vamos a tener la asesoría de una persona, ¿no?, que ya tiene amplia experiencia, ¿no?, en trabajar así en producciones cinematográficas. Él lo ha hecho de manera profesional. Y como es amiga de nuestra maestra, pues más bien es amigo de nuestra maestra, pues nos va a echar la mano en la producción y a ver qué tal. A ver cómo sale ese proyecto. Y acá nos dice José, dice, ¿también viste la del séptimo sello entonces, José? Dice, y la del séptimo sello, no podía dejar de pensar en Macario, dice, y hasta un poco en Don Quijote. Me gustó el personaje de Juan el Escudero, era el único cuerdo y elocuente en toda la historia. Se aventó unas frases bien chidas. El amor es una palabra bonita que, a cambio de una sombra de felicidad, te proporciona toda suerte de engaños, falsedades y disgustos. Y no hay peste más negra que el amor. Sí, no, estuvo muy buena esa. Está muy buena el séptimo sello. También es una película muy chida, de un realizador sueco. Y ya también tiene sus años esa película, ¿no? Creo que es de 1957. Y sí, tiene mucha relación, ¿no?, con Macario, ¿no?, la película de acá, de hecha en México, con Ignacio López Tarso, que también es una película también muy chida, ¿no? Y también, como bien dices, José, tiene mucha relación con Don Quijote, ¿no?, con el fiel escudero y su ayudante, ¿no?, Sancho Panza, que de alguna forma, pues sí, va muy relacionado, ¿no?, ahora sí que estos personajes, ¿no?, de la del séptimo sello. Está muy buena también la película. A mí me gustó también un resto de esa película y hasta hicimos un pequeño análisis por ahí. Cómo se relaciona, ¿no?, toda esa obra, ¿no?, con muchas situaciones que sucedieron en la Edad Media, ¿no? Aunque no exactamente coinciden, ¿no? Porque la época de las cruzadas, pues no coincide con la época en la que se desarrolló la peste, ¿no?, que fue un poco posterior. Pero estuvo muy chida cómo la ensambló el productor, ¿no?, el cineasta, ¿no?, cómo creó esa historia, cómo la supo amalgamar para que pues creara, ¿no?, esa trama interesante, ¿no?, la que se fue desarrollando durante toda la película, en donde aparecen también los juglares, ¿no?, estos personajes que andan yendo de pueblo en pueblo, ¿no?, en su pequeña carreta para dar sus presentaciones acá teatrales, artísticas, musicales y circenses, ¿no?, que se podían ver en esas épocas, ¿no?, de acuerdo a lo que nos tiene ahí pues informar, bueno, de acuerdo a la historia, ¿no?, de lo que sucedió por aquellos años finales de la Edad Media. Bien, seguimos por aquí y Alexan pues ya está ahí lista para escuchar buenas rolas. Y eso es bueno, Alexan, qué bueno que estás por acá. Lista para escuchar buen material. Y vamos a lanzar un material ahora también que tenemos por acá. Este disco que estamos escuchando de Metallica, el Ride Lightning. Es un disco del año de 1984. Y estuve buscando por acá otro material con el que lo pudiéramos contrastar un poco, que también fuera de esa época. Y pues me encontré con el disco de Love at First Sting, de la banda Scorpions, que lanzó también en ese año este material, ¿no? Vamos a escuchar algo de ellos. Vámonos con el tema de Rock You Like a Hurricane. Como rock and rollate, como un huracán, ¿no? Yo creo que sí se acuerdan de esa rola. Rock You Like a Hurricane. Algo así. Vámonos con esto, a ver si responde chido el reproductor. Scorpions. Hay como cantar tantito en lo que se carga. Hoy la computadora está así como media caprichosa. Vamos a ver qué onda y a ver cuánto tiempo tarda en entrar. Y ya que carga, pues ya la dejamos de hablar para que se escuche chido la rola. Ahí está. Rock! Rock and roll era como un huracán. Scorpions. Qué buena canción esta de Scorpions, muy chida. Y con una tremenda guitarra, ¿no? A mí las guitarras de Scorpions siempre me gustaron un buen. La manera en que las armonizan y los solos también bien, bien potentes, ¿no? Con un sonido así como muy especial, ¿no? Muy chingón. A mí me gusta un buen el sonido de Scorpions. Y el guitarro, ¿no? Matías Japs, que le da ese toque tan, tan chido, ¿no? Y salvaje, ¿no? En esa rola. Bien, seguimos por acá. Y José dice, por cierto, dice, las dos películas están en YouTube sin costo y las vi ahí. Sí, son películas, tío, por lo menos de que son ya películas así muy antiguas. Las podemos ver ahí en YouTube, ¿no? Eso es chido, ¿no? Tener acceso a esos materiales tan, tan buenos. Estaba viendo hace rato una película que se llama La Banda del Carro Rojo. Más bien del Carro Gris. La Banda del Carro Gris, una película mexicana. Es de las primeras películas que se hicieron acá en México. Es una película, ahora sí que del cine mudo. Es de 1919. También si la pueden ver por ahí, La Banda del Carro Gris. Pero está graciosa porque le pusieron, la sonorizaron después, ¿no? Creo que le hicieron varias versiones, varios intentos, ¿no? De ponerle sonido. Ahí como que les encimaron las voces. Y pues bueno, se me hizo graciosa, ¿no? Apenas lo estoy viendo y digo, se oye gracioso por la manera en la que se escucha la voz, ¿no? Pero la obra se me hace padre, ¿no? Para hacer los primeros intentos acá del cine mexicano, así ya comercial, se me hace chida. La Banda del Carro Gris, a ver si también la pueden checar por ahí. Y a ver qué les parece esa película mexicana. Bien, seguimos por acá. Y vamos a lanzar un material que nos comparte José. Dice una rola si se puede. Dice, es que sonaba en mi cabeza mientras veía la película Bailando con la Muerte de la Cuca. Si ¿Sí se puede, por favor? Sí, José, cómo no. Vámonos con esto. Vamos a esperar a ver si lo carga de volada. Y esto dice así, la cuca bailando con la muerte. Estamos acá preparando el material. Es un tema del año de 1997 que se desprende del disco El Cuarto de Cuca. Vamos a lanzarlo. Y esto dice así. Esperemos a que nuestro reproductor reaccione. Ahí está. Ella tiene un gran instinto Bailando con la Muerte, La Cuca. Álbum, bueno, tema lanzado en el año de 1997. Esta tremenda cuca. Bien, seguimos por aquí. Bueno, este material lo comparte ese que se llama José. Bien, entonces José dice que cuando estuvo viendo la película del Séptimo Sello se acordó de este tema de la cuca. Bien, entonces. Y por acá Don Anin dice, hola Arturo y a todos en la Casa del Rock, dice, acá estaremos escuchando un rato. Vientos, Don Anin. Hoy tenemos una transmisión de una oreja. Estamos viendo acá y estamos viendo que nuestro reproductor está haciendo unas cuantas travesuras y nos lanza las rolas después de varios segundos, como de 10 segundos. Vamos a más o menos calcularle y lanzar el material. Y así ya como un poquito más pensado, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y bien, pues vamos a lanzar otro material que tenemos por acá. Ya saben que tenemos acá de invitado el disco de Metallica, el Fade to Black. Y el disco de Scorpions, que son discos que se lanzaron en el año de 1984. El disco denominado, a ver, déjenme ver por acá, Love at First Sting, de Scorpions, que es un disco también muy chingón. Está muy bien grabado, se me hace muy bueno. Bien, pues vámonos con otro material de acá de que tenemos de Metallica, de este disco Ride the Lightning, lanzado en el 84, como les digo. Y el tema de Fade to Black es una especie de balada, ¿no? Acá muy rockera, muy, pues muy, muy chida, ¿no? A mí me gusta mucho cómo combinan esas guitarras acústicas con lo eléctrico, ¿no? Vámonos con esto de Metallica, Fade to Black, y esto dice así. Thank you. Fade to Black, Metallica. Una rola llena de armonías, de buen solo y de buenas melodías, ¿no? Empieza con un solo muy melódico, muy chido al comienzo, con esas guitarras acústicas haciendo un fondo, para después ya también meterle esas guitarras distorsionadas bien potentes. Y en el solo también está bien interesante la manera en la que armonizan la canción, porque inclusive el bajo va haciendo también una armonía ahí con las guitarras, mientras una guitarra va fondeando, también haciendo como que las partes del fondo, ¿no?, de la canción, haciendo unos acordes de quinta, ¿no? Acordes de poder, como dicen. Unos acordes largos. Bien, es una tremenda rola. Bien, seguimos por acá. Sí, recuerdo esa canción como cuando la empezamos a montar. Ya hace un buen de añejos acá con una banda de covers que armé con mis buenos camaradas Israel y el buen Luis. Empezamos a armar esas rolas y recuerdo que íbamos a conseguir las partituras ahí al Chopo. Llegábamos ahí con el cuate que vendía las partituras. Un puesto ahí donde también tenía varios discos acá. Bueno, más bien cassettes, ¿no? De muchos guitarristas y de varias bandas así chidas. Y lo padre de ese puesto era de que pues tenía de lo más nuevo, ¿no?, de lo que estaba surgiendo, ¿no?, en esos momentos, en aquellas épocas, que eran como finales de los 80, ya principios de los 90, ¿no? Y pues bueno, nos armábamos de nuestros materiales y a darle, ¿no?, acá la partitura. Y lo chido de las partituras es de que también ya venían con su tablatura, ¿no? O sea, que los que sabíamos un poco de notas, pues como que podíamos entenderle algo, ¿no? Pero era más padre apoyarte siempre con la tablatura, ¿no? Porque ya te decía en dónde pisar, ¿no?, en qué cuerda y en qué traste, ¿no?, así como ya de una manera más clara, ¿no?, ya que con las partituras, pues, tú puedes ubicar las notas en diferentes cuerdas, ¿no? Es cuando si te pide un la agudo, tú puedes decir, no, pues lo puedo tocar en la primera cuerda, quinto traste, o lo puedo tocar en la segunda cuerda, en el traste 10, ¿no? Y así, ¿no? Si está en el traste 10, traste 10. Y pues dices, pues ¿dónde la acomodo mejor, no? Entonces así luego se batallaba. Pero ya con las partituras, ya así, ya bien, ya con su tablatura, pues tú llevas directo al grano, ¿no? Dices, no, pues si es en tal cuerda, pues ahí lo toca, ¿no? Y no hay más, ¿no? Y pues bueno, nos podíamos darle bien machín a las rolas hasta que quedaban, ¿no? Hasta que sacabas esas melodías, ¿no? Como esta de Fade to Black, que se me hacía padre el solo del comienzo y me acuerdo que me puse a sacar ese solo. Y ya cuando lo logré tocar dije, no mames, qué chingo. Es que tiene una parte bien padre, bien armoniosa y que está así medio elaborada. Pero está bien padre, ¿no? Como ya cuando logras sacar ese sonido y darle ese toque que quieres, emularlo, ¿no? Como lo sientes, ya es una cosa muy chida. Pero esta canción también se prestaba mucho para la improvisación en la parte del solo. Y el solo está chido, pero como que dices, no, pues aquí me suelto yo y mejor le empiezo a meter acá lo de mi cosecha, ¿no? Así como se dice. Y también es interesante, ¿no?, expresar lo que tú sientes con esa rola, pero ya dándole tu propio toque, ¿no?, en cuanto a la ejecución de los solos en la lira. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar otro material de acá de Scorpions. Vamos a ver por acá. Coming Home, vamos a lanzar ese tema de Coming Home. Yo creo que sí se acuerdan de esa rola, ¿no? ¿Quién se acuerda de Coming Home? Vamos a lanzarla a ver si se reproduce luego. Y esto dice así, Coming Home, Scorpions. Ahí está. Dream, we're going on. on stage, it feels like coming home again. Dream we're going out on stage, it feels like coming home again. Dream. Coming Home, Scorpions, qué buena rolita. De repente como que pensé que no era la canción que yo recordaba, porque empezó así de una manera así como muy tranquilita, y de repente ya se desató, ¿no? La rola que sí recordaba, ¿no? Así que la parte, ¿no? Sí, porque me acuerdo que había una banda por acá que se llamaba Libélula, acá por el metro de Sosomoc. Y un amigo tocaba en esa banda. Y yo me acuerdo que iba a verlos ahí a los ensayos, por ahí por el metro de Sosomoc. Y me latió un resto cómo tocaba el guitarrista. Digo, no manches, suena bien chingón, ¿no? Y las rolas suenan como muy parecidas y los solos se los aventaba bien perros. A mí me gustaban un buen, ¿no? Yo no tenía conocimiento así grande de guitarra, pero pues yo los veía y digo, no, pues tocan bien chido, ¿no? Quién sabe ya, ya después con experiencia musical, pues quién sabe cómo los escucharía, ¿no? Pero pues, a mí me gustaban en ese momento y se me hacían chidos, se me hacían buenas bandas. Y esas rolas de Scorpions se las aventaban, ¿no? Se aventaban varias de Scorpions, así de varias bandas chidas. Y no, pues a mí me sorprendía, ¿no? Ver a alguien que pudiera tocar esas rolas así, de una manera bien, ¿no? Bien ejecutada, ¿no? Era muy chido verlos. Y por acá dice José, busqué la de la banda del carro rojo y es una rola de los Tigres del Norte. Pero ya vi que la película es de una banda del carro gris, dice. Una película muda que vi y me gustó. Que vi y me gustó, dice. Fue una que se llama de Cameraman. El actor de esa película es la rifa, dice. Es como un Jackie Chan de su época, pero sin artes marciales, pura acrobacia espectacular. Sí. Sí, José, es la banda del carro gris. Una mexicana, es una película muda, pero por ahí hay una versión donde ya le meten un voz, la sonorizaron. Y sí, está un poco graciosa, pero está, se ve chida, se ve así como graciosa. Sí, bueno, a mí se me hace interesante, ¿no? Ver ese intento, ¿no? De sonorizarla, ¿no? Porque se ve que los diálogos sí, se ve que sí coinciden, ¿no? Como que sí son de acuerdo a lo que los actores hicieron, ¿no? En esa época de cine mudo en México. Bien, seguimos por acá. Vamos a lanzar otro material antes de que se nos acabe la noche. Vámonos con el tema de Still Loving You. Es una rolita, una baladita de Scorpions, que también viene en este disco, que fue lanzado en el año de 1984. Love at First Sting, Scorpions. Vámonos con esta baladita, Still Loving You. Vamos a esperar a que cargue, porque ya tenemos aquí detectado que se tarda un ratito en reaccionar. Pero pues ya le estamos midiendo el tiempo para que nos den chance de reproducirla. Ya saben que de repente se empiezan a poner sus moños acá los creadores de estos medios, y pues ya no nos dan chancecito como que tan fácil hacer esto. Pero pues aquí tenemos a Scorpion, Still Loving You. I will. Scorpions, Still Loving You, una también de sus rolas así, pues clásicas, ¿no? De esta banda llamada Scorpions, en donde la voz de Klaus Main luce a todo lo que da, ¿no? Y también esas guitarras de Rudolf Schenker y de Matthias Japs le dan ese toque también de mucho feeling, ¿no? Rolas bien llegadoras, esas baladitas a las que nos tiene acostumbrados Scorpions. Bien, seguimos por aquí. Un saludo para el buen camarada Leonides, que anda también acá conectado el día de hoy. Y muchas veces también se conecta a Leo, está por ahí haciéndose presente. Un tremendo músico y también escritor, Leonides. Bien, entonces Leo, qué bueno que andas por acá. Estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy de Una Oreja. Últimamente hemos hecho las transmisiones de una hora porque tenemos acá unas cosas ahí pendientes, ya saben que de repente se van juntando y hay que dedicarles un poquito de tiempo también, pero no queremos dejar de estar acá transmitiendo el programa, ¿no? Y acá Leo haciendo su pedido de sus playeras, Leo. Bien, entonces Leo, ahorita nos ponemos en contacto. Ya te mando mensaje, ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Bien, entonces vamos a cerrar la transmisión del día de hoy. Y también, pues, recomiéndenos unas películas por ahí, ya saben, para de repente echarles un vistazo y comentar, ¿no? Acerca de ellas, qué nos parecieron y eso. Y es bien padre cuando ya te empiezas a meter en esta onda del cine. Y empezar a leer un poco acerca de lo que es la biografía de los creadores, de los directores. Y te das cuenta, llegas a sorprender, ¿no? Como el caso del director de la película del séptimo sello. Y se llama Ingmar Bergman. También bien sorprendente, ¿no? Bien sorprendente todo lo que hacen, ¿no? Porque ya saben, empiezan jóvenes a estudiar con esas inquietudes de querer hacer... Pues no sé, estar dentro del arte, ¿no? Les gusta el teatro, pero de repente ya el teatro ya salen con que pues, lo vinculan con la creación de guiones. Guiones para teatro, pero también guiones para películas, ¿no? Para cine. Y vas viendo cómo se van involucrando, ¿no? Poco a poco en el medio, hasta que de repente pues como que se desatan y empiezan a producir bien cabrón de manera pues bien tremenda, pero trabajos de tremenda calidad, ¿no? Dada la información o la experiencia o el estudio que ya tienen ellos de lo que han acumulado durante sus épocas de estudiantes y de apasionados, ¿no? También de la historia, ¿no? Y cómo ya logran plasmar en sus obras, ¿no? Toda esa experiencia, ¿no? Y aparte, pues también sus experiencias de vida, ¿no? Que las van replegando de alguna manera en algunos personajes, ¿no? De sus historias. Y eso es así como muy, muy, muy padre, ¿no? Como que empezarse a conectar con esos creadores, ¿no? Porque llegas a comprenderlos, ¿no? Es como la música, ¿no? Y hay veces que conocemos nada más lo que es la música, conocemos el nombre del artista y ya, ¿no? Y lo que ellos hacen. Pero cuando nos empezamos a meter en sus biografías, hay veces que pues nos podemos como que... Pues interconectar un poco más, ¿no? Con el ser humano y la manera en la que piensa, ¿no? Y cómo es que concibe sus obras, ¿no? Y eso es, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? No sé si a alguien más le haya pasado algo así similar, pero se me hace padre porque llego a comprender mejor las creaciones, en este caso las musicales y últimamente las cinematográficas. Bien, pues estamos en contacto, muchachos y muchachas, cuídense mucho. Soy Arturo Shendra, acuérdense de visitarnos ahí en cdmxlacasaradio.com y en Facebook, ya saben, ahí tenemos el también la página de CDMX La Casa Radio. para que se pongan en contacto con nosotros y nos recomienden también cosas por ahí, algunas sugerencias, y pues ahí estaremos en contacto por esos medios, ¿no? Pues cuídense mucho, gracias por estar por acá y nos estamos viendo en la próxima. Bye. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.